nuestra cita semanal con la fotografía de naturaleza, con la fauna, con la flora, pues llega a la sintonía de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM, en radioubrique.com, cada miércoles fiel a su cita. De la mano de Fran Gago, como siempre, vamos a conocer hoy, centrándonos un poco en... Más que salirnos de la sierra, lo que vamos a hacer es no entrar y nos vamos a quedar en un entorno más urbano. Fran Gago, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Fauna urbana. Sí, pues es algo que suena algo que no está acostumbrada la gente a escuchar, pero es verdad que dentro del municipio y la zona urbana que tenemos hay bastante fauna que pasa desapercibida a lo largo de nuestro día a día, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué te parece interesante hoy hablar de fauna urbana, Fran? Pues porque creo personalmente que tenemos especies muy personales nuestras que debemos de cuidar en cierto modo, porque aunque no nos demos cuenta, están desapareciendo constantemente especies, sobre todo especies urbanas que son autóctonas nuestras, y sin darnos cuenta pues van desapareciendo por manos del hombre o por, digamos, cosas perjudiciales de la naturaleza y demás. Y no les damos cuenta y es una pena que vayan desapareciendo y que no se desvalore este tipo de especies al tenerlas tan en el día a día, ¿no? Uh-huh. ¿De qué fauna hablamos, de qué especies hablamos, Fran, aquí en nuestro entorno, en nuestro municipio hoy? Pues mira, aquí tenemos prácticamente de todo. Tenemos nuestro gorrión común, que parece una tontería cuando vemos los gorriones, pero cada vez el gorrión común va desapareciendo cada vez más y se va introduciendo más lo que es el gorrión moruno. Tenemos ahí esa disputa de estas dos especies ahí compitiendo entre ellas, pero es verdad que nuestro gorrión común se le ha masacrado mucho a lo largo de muchos años, tanto químicamente como en modo caza. Todo hay muchas personas que han tenido sus escopetillas de plomo y el primer principal era el gorrión. Sí. Y bueno, de los gorriones, las palomas, los aviones comunes, la colondrina, las lavanderas, estornino, mirlo, las ratas y ratones que también tenemos en el pueblo, serpientes, culebras. Tenemos una variedad de fauna urbana muy amplia y que en nuestro día a día pues no les damos cuenta, ¿no? Mm-hmm. Frank, ¿en qué se diferencia el gorrión común del moruno? Pues para mí el nuestro es más bonito, ¿eh? Sí. El nuestro es más bonito, pero se diferencia en sí en los patrones de dibujos que tiene, ¿no? A mí el nuestro es como más, digamos, tiene una parte facial de la cara más bonita, más marcada, se realza mucho más, y el moruno es como más simplón. Digamos, un macho moruno es como una hembra aquí de un común. Es que se diferencian en poco, pero el que sabe verlo sabe diferenciarlo bastante bien. El que entiende un poquito de las especies sabe diferenciarlo bastante bien. Y es verdad que cada vez vemos más ese tipo de gorrión y vemos menos el común nuestro, ¿no? Y hay en muchísimas zonas de ciudad y demás que ya prácticamente el gorrión común ha casi desaparecido. Y claro, es una pena que poquito a poco se vaya desapareciendo y se siga atacando a esta especie de una forma brutal, porque se ha atacado de una forma brutal, tanto clínicamente como personalmente. Y creo que es algo a tener en cuenta, que ojalá no llegue a desaparecer, ¿no? Sí, sí. En este caso, por manos del hombre, sobre todo, está desapareciendo. Sí, su principal, digamos, depredador es el hombre. Y la verdad que el gorrión siempre ha sido como, bueno, una especie aquí tan común que era como nada importante, como algo que si está y si no está, pues no está. Y la verdad que es realmente un problema cuando hablamos en sí de la especie, ¿no? Que hacer desaparecer este tipo de especie, pues lo que es ornitológicamente es un desastre total, ¿no? Claro. Luego decía una gran variedad de aves, ¿no? Ha dicho palomas, lavanderas, aviones. Sí, la verdad que aquí en el municipio también tenemos bastante palomas, ya que hubo aquella época también que se soltaban las palomas en el tiempo de boda. Venga, vamos a soltar las palomas. Y la verdad que, hombre, que es un gesto muy bonito, pero a la vez podemos modificar mucho lo que es el entorno. Y un detalle muy importante que a mí me gusta resaltar de las palomas es que si nos fijamos en las palomas que tenemos en el pueblo, la mayoría de ellas no tienen dedos ni patas. Ah, ¿no? Porque la pierden. Hay algunas que es verdad que cuando se soltaban de las bodas, pues llevaban su hilito con los globitos volando y estaba muy bonito. Pero claro, esos hilos le amputan esos dedos o esas patas. Y un claro ejemplo lo tenemos en las puertas de nuestro de nuestras fábricas, digamos. Las palomas, al igual que los gorriones, se arriman después de cada desayuno a las puertas de cada fábrica. Mm. ¿Qué tenemos en las puertas de cada fábrica en nuestro suelo? Hilos. Aunque sea algo que no nos damos cuenta, son hilos. Ah, ¿sí? Y claro, ellas se ponen a comer sin darse cuenta, se les relían los hilos en lo que son las patas, y al final llega lo que es ahorcarle lo que son los dedos o las patas, le corta el riego sanguíneo, y al final, al cabo del tiempo, pues les ha amputado, digamos, su extremidad. Y podemos ver muchísimas palomas dentro del municipio, sin dedos, sin patas, vamos, increíble, pero pero fíjate, son animales muy, muy duros, se les dice que es como la rata voladora, porque es verdad que sí. Transmite también muchas enfermedades, portadora de muchas enfermedades, pero aún así también es un animal que, quiera o no, pues va limpiando nuestro suelo, ¿no? Toda fauna comete, digamos, lleva a cabo una función en el medio, y creo que es tan importante como cualquier otra, ¿no? Es curiosísimo esto, ¿no? O sea, que van a las puertas de la fábrica a por las migajas de los bocadillos y al final lo que se llevan son los hilos enredados en las patas, en los dedos, y los pierden. Correcto. Yo, vamos, me pegué mucho tiempo investigando eso, incluso llegaba a fotografiarlas y grabarlas, cómo le pasaba eso concretamente. Para poder como demostrar de que eso era así, ¿no? Que se realizaba de esa forma. Y es muy curioso, pero claro, luego vemos los animales como siguen haciendo su vida, su día tras día, y su vida normal, como si no le hubiese pasado nada, y la verdad que es increíble ver la dureza que tienen esos animales en esos casos, ¿no? Uh-huh. O sea, que por las características del trabajo de aquí, puede ser el único pueblo en el que ocurra esto, ¿no? Bueno, sí, es verdad que cuando se soltaban las palomas, normalmente había veces que se escapaban, ¿no? Decían, ay, se escapaban antes de tiempo, y normalmente las palomas solían llevar algo amarrado en las patas, y demás. Entonces, como se te vaya con el hilo en las patas, seguramente pierdas esa pata, seguro. Donde esté amarrado, seguramente lo pierdes. Sí, sí. Y claro, es verdad que donde más suele, o donde más he visto yo este tipo de casos, es aquí, debido a lo que hemos comentado de la industria. Y parece como algo que nadie espera, vamos. Sí, sí, no sí. Hace mucho, yo en mis mismas redes he colgado como un gorrión común, precisamente una hembra de gorrión común, estaba amarrada en una cebuse a través de un hilo blanco de una fábrica. Se había quedado ahí atrapada. Ahí va, perfectamente como estaba amarrada por sus patas, y para que nos demos cuenta de que por muy pequeña que sea la basura que echamos en el medio, puede causar unas grandes consecuencias, ¿no? En este caso, tuve la suerte de verla, si no, si hubiese muerto seguro allí colgada, ¿no? Fíjate, dice que nunca te acostará sin saber algo nuevo, y yo me estoy enterando de esto ahora mismo, del tema de los hilos, ¿no? O sea, sí, pues muchas cosas, ¿no? La verdad que no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que hacemos al medio sin conocimiento, ¿no? Por el desconocimiento total. Uh-huh. Y nos diremos cuenta de eso, a lo mejor en el momento que vemos que se cae un hilito lo recogeríamos, ¿no? Estaríamos pendientes de ello, porque sabemos que afecta al medio. Pero como no es algo que se nos muestre en nuestro día a día, no somos conscientes, y ese es la mayor preocupación que hacia la fauna, ¿no? Lo que más ataca a la fauna, el desconocimiento. Frank, ¿qué otras particularidades, peculiaridades, curiosidades podemos contar de fauna urbana aquí en Ubrique? Pues mira, aquí tenemos también los aviones comunes, que son muy valorados por algunas personas y muy contradictorios para otras, porque son los típicos que vienen a hacer nuestros nidos en nuestros barcones, y sobre todo en época de lo que es primavera-verano, y aunque la gente, digamos, sí, que echa mucha suciedad a lo que es en nuestra ventana, nuestro barcón, también yo le pido a todo el mundo que es temporal, que adaptemos, digamos, que nos adaptemos también a esos animales. Que le demos, igual que nosotros tenemos derecho a tener una vivienda, ellos también tienen derecho a tener la suya y a proliferar, ¿no?, a criar, ¿no? Y es muy fácil que podamos poner algo en la parte inferior de ese nido, donde no nos afecte nuestra propia ventana, y que esa, digamos, especie pueda seguir proliferando. Tenemos que tener en cuenta que gracias a los aviones comunes tenemos millones y millones de insectos menos durante cada año. Un avión común puede comer, bueno, puede no, que come más de 1,5 millones de mosquitos anualmente. Uh-huh. Y solamente uno. Imagínate cuando vemos los cielos cubiertos de aviones comunes constantemente, digamos, comiendo mosquitos de un sitio a otro. y en verano nos pican los mosquitos, imaginarse si no hubiera aves comunes. ¿Qué le podemos colocar? Pues mire, le puedes poner perfectamente en la zona, digamos, donde vaya a caer, le pones un pequeño cartón, un pequeño cartoncito luego que es la ventana, y se lo puedes cambiar una vez a la semana o una vez a cada dos semanas, digamos, porque mientras que está, digamos, lo que es construyendo el nido, solamente va a soltar pequeños trocitos de tierra, pequeños, y una vez que ya tiene las crías, y ellos ya, digamos, salen a despegar fuera de lo que es el nido, y ahí sí, a lo mejor debe de tener más constancia una vez en semana de quitar cartoncito, ¿no? Pero quien no tiene una caja que va a tirar en su casa y se recorta un cuadradito, igual que ponemos, digamos, igual que vamos a regalar macetas, sí. Pues tenemos ese esa entrega, ¿no? De que vamos a ayudar a una especie, ¿no? Ayudar a una especie que a la misma vez nos está ayudando a nosotros. Bueno, pues curioso también esto que nos cuenta Fran. Antes de acabar, me gustaría hablar de dos especies que has hablado. Nos has hablado de serpientes, de reptiles, también de ratas, de ratones. ¿Cómo debemos actuar ante la presencia de esta, no sé, en entorno ya no solo urbano, sino en domicilios y demás? ¿Qué podemos hacer? Sí, obviamente, sí. Siempre que nos encontremos una serpiente en algún domicilio o en cualquier circunstancia, digamos, más personal que esté dentro de nuestra casa o en alguna zona de vecindario, obviamente llamar a alguien que creamos que está, digamos, preparado o se vea capaz de coger ese animal y trasladarlo a otro sitio, o llamar a las autoridades, ¿no?, que se encarguen de recoger a ese animal, ¿no? Pero es verdad que yo creo que en cada barrio tenemos tenemos alguien que es atrevido para eso, se atreve a cogerla y a soltarla en algún otro sitio, ¿no? Lo que sí que no debemos de hacer nunca es matarlo, ¿no? Porque esas serpientes son súper importantes y necesarias para el equilibrio de los roedores que tenemos en el pueblo, ¿no? Uh-huh. Aunque no las veamos en Ubrique de noche, pues se ven ratas, se ven ratones. Entonces, es, digamos, un controlador natural que si lo eliminamos, estamos favoreciendo a que haya más roedores, ¿no? Y en cuanto a ratas y roedores, ¿cómo podemos, qué consejo de qué hacer y de no hacer nos puedes dar? Pues mira, cuando veamos alguna rata o roedor puntual, ahí no hay que hacer nada, porque todo, como ya te comento, todo es un equilibrio, ¿no? Y, hombre, si está dentro de una vivienda, obviamente, digamos, cogerla o soltarla en otro lugar, porque igual que la serpiente es equilibrio para esos roedores, el roedor es equilibrio de otras circunstancias que tenemos en el pueblo, como 20.000 cosas de semillas del pueblo, son cada especie tiene su función. Su función. Entonces, es importante que en ningún momento solamente que pensemos nada más que en eliminar. Sí que es verdad que llegamos momentos en los que son plagas, entonces ahí sí personalmente pues vienen empresas, digamos, que se dedican al control de roedores y obviamente pues intentan eliminar un gran número de roedores, pero porque tenemos una plaga, ¿no? Por eso digo que cuando es puntual, cuando es algo puntual, algo espontáneo, intentemos nunca decir eso hay que quitarlo. Claro. Porque si está ahí es por algo, ¿no? Sí, el problema es que te lo encuentres en tu domicilio alguna serpiente, algún roedor y mantener la calma, ¿eh? En muchas ocasiones es complicado. O para muchas personas. Sí, pero vamos, que los animales no hacen nada. Las personas se piensan que los animales lo único que hacen es atacar al humano. Y es al revés. Por suerte, los animales nos temen, nos tienen miedo. Si no nos tuvieran miedo, otro gallo cantaría. Y por suerte nos temen, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos controlar la situación, ¿no? Tenemos que saber que ellos son los que tienen el miedo, no tenerlo nosotros, obviamente, intentar, digamos, la situación, controlarla en la mayor parte posible, ¿no? Y intentar nunca hacerle daño al animal, sino hacerlo de la mejor forma, ¿no? O sea, no perder la calma, no tener miedo, al menos que no parezca que tenemos miedo, ¿no? Intentar de controlar la situación sin eliminar al animal. Son, digamos, un poco el resumen de esto, ¿no? Sí, correcto. Uh-huh. Además tenemos muchísimas especies en nuestro entorno que pasan también desapercibidas y que a lo mejor la gente no les da ni cuenta y lo tenemos a nuestros pies, ¿no? Tenemos las tórtolas, tenemos los mirlos, las lavanderas que las vemos en nuestros ríos, que también es muy importante que cuidemos de él. que no tiremos basura al río, porque aunque estamos hablando ahora mismo de aves y de algún reptil, es verdad que también tenemos anfibios en nuestro río, ¿no? Y es muy importante que cuidemos ese entorno también, ¿no? Sobre todo anfibio. ¿Qué más nos queda por hablar de esta fauna urbana, Frank, en cuanto a curiosidades, en cuanto a especies que podemos encontrar? Pues mira, otra de las curiosidades que me gusta mucho comentar sobre los estorninos que frecuentan mucho la zona de los callejones. Uh-huh. Porque, no sé si recuerdas cuando estaba el famoso cárabo que todo el mundo buscaba en los callejones. Sí. Y desaparecieron todos los estorninos. Uh-huh. Automáticamente ya no había estorninos en los callejones. Para que digamos, valoremos lo que es, hay controladores naturales, los cuales debemos de cuidar. Si no cuidamos esos controladores, al final volverían otra vez los estorninos y al final pues todo el mundo tendría que pasar como se pasaba antes, corriendo por los callejones, que me va a cagar un estornino encima. Claro, sí. y claro, desde que llegó aquel cárabo, se controló mucho la población de estorninos. Vamos, era difícil ver los estorninos posarse en los árboles. Y estos años atrás, se perdió, digamos, la zona de donde anidaba. Uno de los niños se cayó, un propietario de la vivienda les ayudó y demás, pero dejaron de criar. ¿Y sí. qué ha pasado naturalmente? Han vuelto los estorninos. Mm. Entonces, un detalle que me gusta mucho hacer hincapié, para que valoremoslo siempre luego, es que tenemos depredadores naturales los cuales debemos de cuidar y proteger, porque es el mayor método para que ellos mismos controlen las especies y no tengamos problemas con ninguna especie. Claro, sobre todo no creernos con más derechos que nadie, ¿no? Ahí va, correcto. Fran, cuando hablamos de fotografía en la naturaleza, siempre hablas, ¿no?, de respetar su entorno, su hábitat. ¿La fotografía urbana tiene también sus propias características? Sí, la verdad que la fauna urbana está como... Es como si ella se hubiese adaptado, digamos, en el medio. Y es verdad que también le debe de respetar su entorno, digamos, su entorno, su espacio. Y respetándole su espacio, la verdad que te ofrece unos comportamientos increíbles, ¿no? Nosotros vemos los gorriones así a simple vista, no nos damos cuenta. Pero es increíble una grabación. Vamos, no hace mucho, en unos días, estuve grabando unos gorriones en una zona de arenilla, de un aparcamiento, y cómo ellos se polvoreaban las plumas y demás para limpiarse. Digamos, ellos el polvito fino, digamos, como que se revuelcan para que ese polvito le entre las plumas y limpiarse de pulgón y de como de protegerse, ¿no? Protegerse tu cuerpo. Y es increíble cuando los ves, digamos, y los contemplas de esa forma, en cercanía, a través de una cámara, y ves ese comportamiento, te quedas alucinado porque dices, un simple gorrión y la secuencia que me está regalando, ¿no? El momento que me está regalando. La verdad que es algo increíble y que a simple vista pues pasa desapercibido, ¿no? Y manteniéndole esa distancia, porque es verdad que aunque sean gorriones, y prácticamente muchas veces los tenemos en lo alto de la mesa de un bar comiendo sí. a nosotros, pero si tú le mantienes esa distancia a los grupos de gorriones y demás, es verdad que te pueden dar acciones, tanto acciones de peleas entre ellos, como esta que acabo de comentar, que la verdad es que has, vamos, impactado, ¿no? Y además los ves haciendo cosas que dices, ¿cómo ha hecho ese gorrión, no? Claro. Pues, Frank Gago, la fauna urbana que ha ocupado hoy nuestro espacio de fotografía y naturaleza, diferente, pero también pues igual de interesante que todas esas entregas que nos traes cada miércoles. No sé si por cerrar se nos queda algo atrás, Frank. Pues nada, decirle a todo el mundo que cuidemos de ella, que la valoremos más de lo que hacemos, porque la verdad que también, como siempre digo, vivimos en un entorno mágico, y tener esta fauna urbana con nosotros y poder disfrutar de ella, pues es un lujo, ¿no? Que la cuidemos y que disfrutemos de ella a la vez. Pues que sea así. Fran Gago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, como cada miércoles, nos emplazamos al próximo. Ya será en el mes de diciembre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Buenas tardes.